cada día más en todas partes del mundo y en particular en las sociedades en las cuales la democracia está cuestionada, hay una participación de la comunidad internacional. Esa comunidad internacional viene por la vía de los organismos multilaterales, por la vía de los medios de comunicación, por los medios académicos, por los medios a través de las organizaciones de carácter no gubernamental, pero también y fundamentalmente por la actuación de los gobiernos. Una de las quejas más importantes que por años tenía la oposición venezolana es que, de cierta manera, muchos gobiernos en el mundo se hacían la vista gorda, se lavaban las manos sobre la situación de la democracia en el país. Y ahora estamos observando, para bien, una mayor concentración, un mayor respaldo de esa comunidad internacional y particularmente de algunos gobiernos sobre la situación venezolana. Por supuesto que hay otros gobiernos que tienen una visión distinta o por lo menos una visión más tibia sobre lo que está pasando en el país.